prepara la oreja. Trata de escuchar. FM Freeway 90.7. FM en Tránsito 93.9. Escúchate vos. Escúchate entre el ruido. Hola, bienvenido. Bueno, estamos en el programa Escúchate entre el ruido, una coproducción entre FM Freeway y FM en Tránsito. Vamos a estar con Lili Belforte acá. Mi nombre es Omar Moretti. Vamos a tratar de desmenuzar en toda esta hora, artículo por artículo, la ley nueva de comunicación audiovisual. Somos en realidad las voces visibles, si se quiere, de todo un equipo de trabajo en Tránsito y FM Freeway. Para tratar, decías vos, Omar, de ver estas cuestiones que hacen a pensar nuevos paradigmas, nuevos paradigma en un marco regulatorio, entendiendo o dando cuenta de cómo se da hoy el tema de la concentración de medios, cuánto esto nos influye en nuestra vida cotidiana, qué tenemos que hacer, qué es lo que se puede hacer, qué pasa con las radios comunitarias de las cuales, o radios alternativas de las cuales nosotros formamos parte, de un movimiento que se llama AMARC Argentina, que desprende la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, cómo encontrar en ese marco regulatorio posibilidades, correlación de fuerzas que nos permita seguir haciendo comunicación. Pensar, ¿no? Si esto es un instrumento de transformación, estoy diciendo si un medio de comunicación es o debe ser un instrumento de comunicación. Bueno, vamos a tratar de discutir desde académicos, desde abogados, desde quienes trabajan en el andamiaje de las industrias culturales, esto es periodistas, músicos, actores. ¿Qué te pasa a vos como receptor, como oyente de un medio de comunicación o televidente o internauta? Bueno, creo que esa es la hipótesis, o lo que tenemos que lograr, ¿no? Es bajarle justamente la discusión al común de la gente, que es lo que no se está pasando por el momento. Están discutiendo por ahí en foros que son técnicamente académicos, que está todo bien por ahí para las radios o la gente que hace radiodifusión o los estudiantes, pero hay que tratar de bajar el tono del discurso para que el común de la gente lo pueda entender y saber en qué los va a beneficiar, que son un montón de cosas. No, claro, hay un anteproyecto de ley puesto a circulación, como decías vos, Omar, en distintos foros que se dieron en diferentes partes de la Argentina. Esta era la primera cuestión. Aquellas organizaciones, colectivos organizados o en forma individual podían acercar al CONFER, que fue un poco el que coordinó todos estos foros, aquellas propuestas a las modificaciones de los articulados de la ley, aquellas cosas que se entiende que por ahí, bueno, hacen un poquito de ruido, no están bien explicadas, podrían ser mejor u otras modificaciones. A lo largo de esto también vamos a entender, y por eso la idea de este escúchate entre el ruido, ¿no? Entre tantas cosas, después de por lo menos el movimiento de radios comunitarias desde hace más de 25 años viene reclamando no solamente un marco regulatorio, sino en el ámbito de lo que es la distribución, en este caso de la distribución en cuanto a la posibilidad de acceder a los medios de comunicación, particularmente en el nuestro, que nos involucra, que tiene que ver con la radiodifusión, pero un poquito más abarcativo, bueno, cambiar, como decíamos, esas reglas de juego. En esto vamos a tratar de hablar, justamente como decías vos, con intelectuales, con gente de los medios, con todos los sectores, con músicos, de meternos, ¿no? Y bueno, en distintas cuestiones, para tratar de desgranar, juntar las opiniones de todos los sectores y tratar de ver o analizar lo que es el proyecto nuevo de comunicación audiovisual. Sí, hay mucho para, por lo menos, mensurar, para comprender, digo, para reflexionar, para proponer. Me parece que esta es una instancia interesante. Yo creo que en el marco de lo que se vino discutiendo en los foros es eso. Hay mucho interés en los estudiantes. Hace unos días tenía posibilidad de charlar con estudiantes de comunicación, que ellos también se están preguntando para qué están formando las universidades nacionales. Si hoy están formando para ir a trabajar a Clarín, o si están formando profesionales, y eso también es una cuestión ética, para pensar medios de comunicación en el marco de una idea de transformación. Bueno, en eso igual lo vamos a ir tratando en sucesivos programas. Me parece que por la cara que pusiste, opiniones desencontradas. De todo, y hay un poquito cruzadito, hay polémica. Bueno, de eso se trata, ¿no? La discusión y la reflexión es eso. Si lo haces desde una posición crítica con fundamento, bienvenido sea. Bueno, de eso vamos a hablar acá, justamente en Escúchate entre el ruido. Todas las emisiones las vas a poder escuchar al mismo tiempo por FM Freeway en el 97 y por En Tránsito en el 93.9. Prestanos atención. Escuchá lo que te estamos diciendo. Lo vamos a repetir muchas veces, pero lo importante es que vos te escuches. Escuchanos. Escúchate. Escúchate entre el ruido. Seguimos en Escúchate Entre el Ruido, este programa, este combo entre FM Freeway y FM en Tránsito, pensando por ahí en algunas cuestiones que hacen al anteproyecto de ley de comunicación de servicios audiovisuales, que la idea es por lo menos tratar de desandar las dudas, las propuestas, todas aquellas cuestiones que contiene este anteproyecto. Y si nos metemos hacia adentro, una de las cuestiones por ahí polémicas en primera instancia, pero no del anteproyecto, sino polémicas a la hora de definir, porque tiene que ver con los posicionamientos más que nada políticos, ¿cuál es el rol del Estado? Y en ese caso, ¿cómo juegan o cómo debería jugar ese control respecto de los medios de comunicación? Y no solamente en el ámbito de la comunicación pública y en el ámbito de cómo se regula lo privado, porque tenemos experiencia. Entonces, a partir de esto, un poco es empezar a desgranar y meternos en esa cuestión, justamente desde distintos aspectos, incluso con quienes hoy son funcionarios, principalmente quienes son diputados y que tienen ámbito en la cuestión de la legislación, ¿no? Bueno, para hablar sobre ese tema vamos a convocar justamente a alguien que ahora es funcionario, es diputada nacional por Libres del Sur, pero que en un primer momento es comunicadora social. Por eso estuvimos hablando con Cecilia Merchán, que hizo un poco la comparación y nos bajó un poco al llano para que nos enteremos de qué se trata esto de los derechos adquiridos y el derecho a la comunicación. Escúchate Entre el Ruido. Bueno, seguimos entonces desmenuzando la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Para hablar de este tema, estamos comunicados ahora con Cecilia Merchán, que es diputada nacional de Libres del Sur por Córdoba. Buenas tardes, Cecilia. Omar Moretti acá, Liliana Belfort de FM Freeway, FM en Tránsito, te saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Bueno, vamos por el principio mejor. Sí. Me gustaría saber si para vos es el momento de discutir ahora el cambio de la ley de radiodifusión. Sí, mira, cuando nos preguntan si es el momento para discutir la nueva ley de radiodifusión, nosotros siempre contestamos que siempre es el momento, ¿no? Porque hace 25 años desde que estamos en democracia que siempre es el momento necesario y oportuno para discutir una ley que debe transformar un decreto de la dictadura. Por lo tanto, siempre es un buen momento para dar este debate y para poder aprobar una ley que sea una ley de la democracia. El tema es que nosotros consideramos que en este contexto, en la forma en que el Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional, ha impulsado el debate, realmente creemos que está dilatando bastante un debate que ya está dado en todo el país, ¿no? Con esta cuestión de los foros, que consideramos que está bueno. Creemos que se ha puesto en consideración un proyecto que todavía no entró en el Congreso de la Nación. Mucha gente piensa que ese anteproyecto ya entró al Congreso y a las comisiones, pero eso no es así todavía. Cecilia, te consulto, ¿cuánto vos crees que le interesa no quiero usar una cuestión genérica, pero a la mayor parte de la gente que vive en el país? Digo, para no poner, iba a utilizar la gente, ¿viste? Decís la gente, el pueblo, pero hay que resignificarlo. Pero ¿vos crees que a la opinión pública, y por ahí estoy usando una, no sé si es la mejor definición, pero y es un tema que interesa, es un tema que interesa a la cuestión, digamos, a la dirigencia política de oposición y de oficialismo, unos que los dicen una cosa, otros que plantean otra, a quienes tienen intereses, en el sentido, aquellos que forman parte de todo este andamiaje de concentración monopólica, incluso y oligopólica, de los medios de comunicación, por otro lado, a todo lo que se queda y está fuera a partir de la ley vigente de la 2285, que son los medios de comunicación comunitaria, alternativa. Ajá. Y demás. Digo, ¿vos crees que hay un interés particular de discutir una cuestión tan necesaria como es una ley de la democracia vinculada a los medios? Yo creo que el conjunto, las grandes mayorías, tenemos una gran conciencia de lo que significa el derecho a la salud, por ejemplo, lo que significa el derecho a la educación, ¿no? Lo que significa el derecho a la alimentación, como derechos universales que están los derechos de los niños. Bueno, son cosas que el conjunto, la gran mayoría, sabemos que son derechos adquiridos, derechos conquistados, y que tenemos que trabajar fuerte por ello. Y siempre cuando hay un debate que tiene que ver con una ley que transforme algo de la educación, algo de la salud, el conjunto ve, se preocupa ante esto como se preocupa por sus propios derechos. En el caso de la comunicación, el problema es que no está considerada por la gran mayoría como un derecho, O sea, no sabemos que la comunicación es un derecho. Para nosotros, prender la tele, prender la radio o leer un diario está vinculado a una acción que tiene más que ver con la apropiación, a veces hasta como de una mercancía, tal como se presenta en la sociedad los productos de la comunicación masiva. Entonces, lo primero que creemos importante instalar es que el conjunto conozca, sepamos que efectivamente la comunicación es un derecho, ¿no? Y que ante esta premisa de la comunicación como derecho, es de necesidad de todos, es un tema que nos debería interesarnos a todos, pero que obviamente desconocemos, ¿no? Entonces, en ese contexto me parece que hay muchísima más responsabilidad de aquellos que estamos involucrados en esta temática, tanto los comunicadores como los legisladores que estamos en este tema. Bueno, yo soy comunicadora y legisladora. Venimos todos los que vinimos trabajando en la coalición por una radiodifusión democrática desde hace muchos años, que logramos ponernos de acuerdo en 21 puntos. Digamos, tenemos una gran responsabilidad de avanzar en este debate lo más rápido que podamos, ¿no? Porque justamente, si la comunicación no es considerada como un derecho por el conjunto de la sociedad, tiene que ver con que, como vos dijiste muy bien, los monopolios, los oligopolios, lo trabajan desde otro punto de vista. Nosotros, si queremos informarnos y si queremos acceder o producir información, siempre tenemos que ligarnos a 4 o 5 grandes grupos que dirigen y digitan la mayoría de los canales, radios y diarios que nosotros consumimos. Por lo tanto, es muy difícil que esto se instale como una problemática desde ese punto de vista. Entonces, nosotros estamos insistiendo en que el Poder Ejecutivo ingrese el proyecto de ley al Congreso de la Nación, porque lo que se ha hecho hasta ahora son solo foros que tenemos miedo que tenga que ver con esta necesidad del Poder Ejecutivo de negociar con estos monopolios, ¿no? De ponerlo en consideración justo en un momento electoral, en foros, sin presentar el proyecto de ley en el Congreso, y creemos que sería más que importante y necesario que se presente, incluso nosotros decíamos que se presente antes de las elecciones, que podamos dar el debate y que entonces a partir de ahí podamos transformar también nuestros medios de comunicación, que dejen de ser monopólicos, que tengamos en cuenta esto de lo que hablábamos anteriormente, que la comunicación es un derecho y no un mercancía, un derecho de toda la ciudadanía. Y creo que para eso hace falta, es fundamental en nuestro país, como en toda Latinoamérica, poder tener nuevas leyes de radiodifusión que tengan que brinden la posibilidad de dar justamente de poder mostrar todas las voces, todas las miradas. De los derechos adquiridos o consagrados, como decías vos, es uno de los últimos en incorporarse a la Constitución, en la última reforma. Esto de los foros creo que va a ayudar, en todo caso, por ahí a hacerlo más conocido, a que todo el mundo sepa que tiene derecho a con quién informarse y a través de qué medio informarse. A vuelo de pájaro, así, ¿cuál es tu opinión de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, del proyecto, mejor dicho? Mira, a mí el proyecto me parece que es una excelente propuesta de proyecto, que de hecho incorpora los 21 puntos con los que nos pusimos de acuerdo en la coalición por la radiodifusión democrática. Hay algunos aspectos que son centrales, como por ejemplo las licencias de un 33% de los medios con fines de lucro, un 33% para los medios estatales, un 33% para los medios comunitarios y de organizaciones sin fines de lucro, que están totalmente contemplados. Los 21 puntos están contemplados. Nosotros desde la coalición por una radiodifusión democrática hemos hecho aportes, vamos a poder seguir aportando algunas cuestiones que creemos que nos faltan, pero sinceramente, si el proyecto de ley que está dando vuelta en los foros fuera presentado en el Congreso de la Nación y fuera aprobado tal como está, creo que sería un éxito total, ¿no? Creo que sería un gran salto adelante enorme por parte de los que venimos peleando desde hace mucho tiempo en esta dirección. Por eso es que nosotros decimos que ante este proyecto, por supuesto, la virulencia contra el proyecto que tuvo la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, que se montaron como voceros de los grupos, grandes medios de comunicación, de los monopolios. De hecho, Carrió dijo que prefería tener como aliado y como amigo y defender a los monopolios antes que esta ley de radiodifusión. O sea, creo que lo dijo como muy clarito el tema, ¿no? Entonces, por un lado tenemos ese discurso y esa virulencia en la pelea, ¿no?, por estos sectores que van a seguir defendiendo los medios concentrados, pero por otro lado tenemos un poder ejecutivo que envía a discutir, que yo, por supuesto, igual que vos, creo que está muy bueno discutir en los foros. Igual, por ejemplo, el año pasado, desde la coalición, estuvimos en todo el país, en foros iguales que ahora, donde ya estos aportes estaban hechos, ¿no? Tuvimos actividades de 500 personas, de 400 personas, por todo el país, en casi todas las provincias del país. Creo que la importancia de que nosotros logremos discutirlo en el Congreso es algo que tenemos que trabajar y entender con fuerza todos los integrantes de la coalición por la radiodifusión democrática, ¿no? Porque, de hecho, el Poder Ejecutivo puede utilizar esto como una herramienta de negociación con los grupos y nosotros tenemos que estar alertas en ese sentido, ¿no? Nosotros desde ya creemos que el proyecto está dando vueltas con algunos cambios, detalles que podríamos realmente aportar, que de hecho aportamos, creo que igual es un excelente proyecto. Cecilia, ¿crees que si hubiera una intención, digo, real, en los términos, digo, me parece que tiene principios, como vos lo planteabas, muy interesantes y que nadie se opondría, ¿no?, al derecho a la comunicación, que sea considerado como un derecho humano, a establecer esta diferencia del espectro en repartir entre lo que es el Estado, lo privado sin fines de lucro y con fines de lucro, lo vinculado a lo comercial, pero que también hubiese sido como un gesto la anulación del decreto 527? Claro, exactamente. Yo creo que hay, en realidad, más que la anulación del decreto, es justamente qué términos y cuándo y cómo se quiere discutir esa transformación. Por supuesto que el decreto ya debería haber sido anulado. Nosotros creemos que, en realidad, tememos o consideramos, sin ser pesimistas, al contrario, creemos que el debate lo tenemos que seguir dando. Creemos que en los foros y en todos los espacios, creemos que de hecho tenemos que avanzar en este debate con mucha más velocidad. Hay temas en el Congreso que se han discutido en una semana, temas de muchísima importancia, como por ejemplo la reestatización de la AFJP, ¿no?, que por supuesto nosotros apoyamos. No, eso lo discutimos en una semana, que es un tema muy pesado también desde el punto de vista financiero, económico en nuestro país, muy muy importante, y lo discutimos en una semana en el Congreso, porque de hecho hace 14 años que se está discutiendo, no solo en el Congreso, sino en el conjunto de la sociedad. En el caso de la ley de radiodifusión pasa exactamente lo mismo. No es un tema nuevo. Vos decís, no va a tener oposición. Yo creo que sí va a tener una importante oposición. De hecho, se manifiestan como opositores todos aquellos diputados y diputadas que aparecen como voceros de los medios de comunicación concentrados. Creo que este poder ejecutivo o este gobierno, el kirchnerismo en sí, digamos, tuvo grandes algunas cuestiones, como la concesión de las licencias cuando estaba Néstor Kirchner todavía como presidente, justamente, la prórroga de las licencias a Clarín y a los grandes medios concentrados tiene que ver con esta visión de negociar constantemente con los monopolios, ¿no? O la fusión de Cablevisión y Multicanal, que se hizo también en términos totalmente irregulares, espantosamente irregulares, y que creo que son todas cosas que hay que revisar. Y que fue este mismo gobierno que presenta este proyecto, que no lo presenta todavía en el Congreso de la Nación, quien va acordando en definitiva con los grandes grupos, ¿no? Entonces, en ese contexto en que nosotros decimos que debemos seguir dando el debate con la conciencia cierta de que los que realmente peleamos y que no consideramos que no hay ningún monopolio amigo de la democracia, vamos a seguir trabajando por esta ley de radiodifusión para que se haga efectiva, no para que siga dando vueltas en los foros, sino para que efectivamente entre el Congreso y se pueda discutir. Y en ese marco, todas las transformaciones, ¿no? O sea, que queden sin vigencia todas las transformaciones que ha tenido esa ley a través de decreto. Cecilia, para que se discuta en la Cámara, primero tiene que pasar por la Comisión de Comunicaciones y tiene que ser aprobada por la Comisión de Comunicaciones. ¿En qué estado, cómo está repartida la Comisión de Comunicaciones? Sí, insisto, para que se discuta en la Cámara, lo primero que tiene que ocurrir es que ingrese el proyecto. Es decir, el proyecto no ha ingresado. Muchos creen que ya está dentro del Congreso y nunca ingresó, por lo tanto no se va a discutir en la Comisión de Comunicación. Bueno, la Comisión de Comunicaciones, como en todas las comisiones, el Frente para la Victoria hoy todavía tiene mayoría. Por lo tanto, si el Poder Ejecutivo tiene la decisión de aprobar un proyecto, como ha pasado con tantos proyectos, de hecho puede hacerlo, ¿no? Si hay una decisión y una voluntad política de avanzar en el debate y en aprobación, es responsabilidad del Frente para la Victoria y del Poder Ejecutivo que efectivamente se avance en esa dirección. Es decir, y además del Frente para la Victoria, en esa comisión somos muchos los que somos parte integrante de la comisión. De la coalición por la difusión democrática. Yo soy autoridad de esa comisión, por ejemplo, de la Comisión de Comunicación. Por lo tanto, además del Frente para la Victoria, somos muchos otros los que efectivamente vamos a presionar, o sea, que vamos a estar ahí y mucho más que Frente para la Victoria trabajando para que esta ley salga. Pero quiero decir que esta es, cuando hay una voluntad del Ejecutivo de avanzar sobre una ley, se avanza. Para poder adelantar las elecciones, se presentó en el Congreso ese proyecto de ley y en 3 días fue aprobado. Es decir, si hay una voluntad de avanzar en aprobar una nueva ley de radiodifusión de la democracia o de servicio de comunicación de la democracia, voluntad del Poder Ejecutivo que en este contexto se haga. Que no esté presentado en el Congreso y que se haya puesto a trabajar en foro, a discutir en foro el proyecto en el proceso electoral, nos dejó a nosotros una mirada al menos expectante, viendo efectivamente cuál va a ser la actitud del Poder Ejecutivo en esa dirección. Por eso es que tanto insistimos y exigimos que entre el proyecto al Congreso. Bueno, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por hablarme. Estábamos hablando con Cecilia Merchán, que es diputada nacional de Libres del Sur por Córdoba. En la escuela te lo enseña. Para una comunicación tiene que haber un emisor, un receptor y entre ellos un canal. Apropiate de un canal. Escúchate. Escúchate entre el ruido. Y en este programa estreno de Escúchate entre el ruido, esta coproducción entre FM Freeway y En Tránsito, en esta idea de meternos un cachito, de escultar todo lo que hace al anteproyecto de ley vinculado a los servicios de comunicación audiovisual, hay otros de los puntos más que podíamos poner en cuestiones polémicas, por cierto. Que polémicas o negativas, ¿no? Negativas, que hacen a los monopolios, la concentración de medias, esto es la estructura de propiedad que tiene cada uno de los medios, cómo hacer reglas de juego claras, cuando hablamos, viste, del reparto del espectro y decís, bueno, están por un lado los medios del Estado, están por otro los medios sin fines de lucro, pero están también los medios comerciales, es decir, que serían medios comerciales y fines de lucro dentro del esquema que serían los privados. Bueno, ¿cómo esto hacer una forma equitativa para que se reparta el espectro y que hubiera condiciones por lo menos claras, igualitarias, en todos estos espacios? Por cierto, es tema también, digo, de discusión. Por eso hablábamos con Cecilia Merchán, diputada nacional de Libres del Sur por Córdoba, metiéndonos un poquito, ella desde su mirada siendo diputada nacional, de cómo influye la concentración de medios a la hora de pensar también escenarios a futuro en el marco de una nueva regla de juego dada por una posible ley vinculada a los medios de comunicación audiovisual. Bueno, por ahora hasta acá llegamos, quédate unos minutos más y seguimos acá en Escúchate entre el ruido, tratando de dilucidar un poquito más sobre la comunicación acá en nuestro país.